Tu sueldo en ICBC es un sí. Sí. Porque tenés los beneficios que querés. Sí. Con la atención que mereces. Sí. Cobra tu sueldo en ICBC. Sí. Entra en sueldos.icbc.com.ar. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera de consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en sueldos.icbc.com.ar. El accionista limita su responsabilidad a capital aportado. Florida 99 CAVA 3070 94 47 846.